por la fiebre de bailar la baticumbia. El murciélago me dice, porque bailando de noche, las chamacas ya lo saben, del amor hago un derroche. Para batir el batibote hay que hacerlo pegadito. Das un paso de brinquito y una vuelta con rebote. Que me siguen las güeritas, abuelita de bata, también las morenitas, abuelita de bata, notas y chiquitas que me quieren todititas, abuelita de bata. Que mi baile está de moda, abuelita de bata, la chava se enamora, abuelita de bata. Sin capa ni capucha, los villanos que me duran. Suelto y su baile está de moda. Si le das un batibeso, ya verás que te enamoras. Pa' batir el batibote hay que hacerlo pegadito. Das un paso de brinquito y una vuelta con rebote. Que me siguen las güeritas, y chiquitas que me quieren todititas, abuelita de Batman, Batman. Que mi baile está de moda, abuelita de Batman, la chava se enamora, abuelita de Batman. Sin capa ni capucha, los villanos que me duran, abuelita de Batman, Batman. Abuelita de Batman.